50 y pico, siempre va y viene, gasífera. Y lo hizo Loma de la Lata, que es toda la parte aquella que ven allá. De donde está el mechero al lago. Esto es añelo, digamos, hace 4 días salió en la revista Viva, que era la nueva Dubái. No sé si vieron la tapa de la revista el domingo. Y es fue declarada en el 2013 la capital del Shein. Es un pueblo que lo que ven atrás es el río Neuquén. Digamos, acá tienen todo este valle, lo constituye el río Neuquén. Cuando se habla de añelo, que dicen que es una revolución, realmente sí, ha cambiado la configuración de todo, digamos, y el mundo no convencional hizo y produjo un montón de cosas que eran impensadas. Acá se dio, por ejemplo, el metro cuadrado de añelo sale más caro que en Puerto Madero. Es decir, el proceso inflacionario que se generó sobre el territorio es gigante, digamos. Esto es ya tierra de petroleros prácticamente. Ustedes pueden ver que no tiene servicio, digamos, es un pueblo que no tenía servicio. Hasta antes del surgimiento de Vaca Muerta, era un pueblo que tenía 2.700 habitantes y su nivel de crecimiento era chico. Desde el surgimiento de Vaca Muerta, ya se calcula que son 7.500 y está dentro de un programa que se llama Ciudades Emergentes. Es un programa que es un acuerdo, digamos, supranacional con el Banco Interamericano de Desarrollo, donde el Banco Interamericano de Desarrollo financia a estos, o saca estos programas que están destinados a las ciudades que están en economías en clave. Literalmente es una ciudad campamento, digamos, ustedes pudieron ver lo que vieron en la entrada, que eran los trailers de Naibor, sí. Eso es un barrio. Claro. Y lo que ven acá arriba, los trailers, son barrios, digamos, ahí es donde viven. Claro. Viven los obreros. Pueden ver acá, digamos, esto es todo nuevo, digamos, se estaba creando. De hecho, esta parte de acá era el parque industrial de añelo. Entonces hoy ven, se encuentran que la zona residencial de concentración de viviendas, como es por ejemplo este complejo o el complejo que está allá, está en el medio de digamos, la planta que abastece a químicos, y los químicos son peligrosos. Si uno va, hace zoom, claro, en los químicos, eso, por ejemplo, dice un cartel: peligro inflamable, peligro corrosivo, peligro, digamos, la planta de químicos que abastece a químicos quedó en el medio. También pueden ver que acá, por ejemplo, están todavía esa metamorfosis entre zona industrial y zona residencial, se está dando recién ahora. Añelo tuvo primero un casino que cualquier otro servicio. No tiene hospital. El hospital se está construyendo ahí. Entró en un proceso avanzado, pero para poder llegar al hospital, primero los vecinos tuvieron que hacer una pueblada y cortar las rutas y no permitir que se avance. El hospital fue presupuestado 3 veces, nunca ejecutado, digamos, en el presupuesto de la provincia. Los empleados públicos no viven acá, digamos, se tienen que ir y venir todo el tiempo, porque es imposible alquilar, el que no es petrolero prácticamente no puede hacerlo. Entonces los docentes, por ejemplo, tuvieron que hacer un plan de lucha a través del sindicato para que le pongan tráfico, así los podían traer y llevar. Digamos, a veces lo cumplen, a veces no. Igual no lo pusieron. No. Claro, es un despiole que a veces, sí. En teoría lo tendrían que estar, claro, cumpliendo, sí, por eso, pero... Lo prometieron. Acá lo que van a ver, ahí, perdón... está la comisaría, tiene patrulleros y cosas, está en el predio de Escanca, que es la empresa petrolera, porque no tiene predio, digamos. Una comisaría sin celda, digamos, cualquier delito menor, como puede ser, no sé, 12 agarraron a trompadas en el bar y los tienen que llevar hasta el Chañar o a Cutralcó. No tiene infraestructura, absolutamente nada, pero sin embargo es eso, digamos, lo que dice la revista Viva, ¿no? La Dubái. La gente que lo primero que hicieron fue la ruta, y los accidentes que hay por la gran cantidad de, de tránsito, no tenían dónde, los accidentes no tenían dónde, claro, atenderlos acá. Atenderlo. Eran accidentes cercanos, sino... Claro. ¿Y prostíbulos? Nadie es de Añelo, por ejemplo. No declarado. Nadie es de Añelo. No, nadie es de Añelo, no, es un pueblo sin añelense. Añelo no tiene, no tiene gente que haya nacido acá porque si vos, todo lo que es los partos se hacen o en Cutralcó o en el hospital de Chañar. Excepto los de los mapuches. Excepto los mapuches, claro, pero no... sí, Cutralcó está a 70 kilómetros. Prostíbulos, hay... ha aumentado, digamos, uno lo único que puede hacer es un seguimiento a partir de las libretas sanitarias. Es decir, si vos vas y hablás con el centro de salud te va a dar las libretas sanitarias de las cantidades de prostitutas radicadas que están oficialmente, digamos. Extraoficialmente hay muchas más porque se da una situación bastante compleja con el tema de prostitución, que es que se empezaron a hacer todas unas movidas prohibicionistas, entonces se prohibió en Rincón de los Sauces, que era como la capital petrolera hasta hace un tiempo, y en Cutralcó, que es otra capital petrolera. Entonces las chicas que estaban trabajando se tuvieron que mover o a Neuquén capital y venir acá los fines de semana, o algunas acá a casas, digamos, sin, pero alquilar acá es imposible, digamos, como la situación de prostitución es bastante compleja, porque lo que ha hecho que estas medidas prohibicionistas han hecho que quedan todas las pibas a la suerte, digamos, del narco y de la cana, que la cana está recontra vinculada con el narco, sobre todo en Cutralcó. Cutralcó, que era la cuna, digamos, petrolera, es uno de los lugares con una tasa de homicidio en jóvenes muy alta, producto de esto, ¿no? De que los pibes se disputan, son los que terminan disputándose el territorio por los narcos, porque son los que hacen el delivery, el traslado. Después, ¿qué más le podemos contar de Añelo? Se Añelo? Ponen como pub, igual, o en casa, o en casa. Claro. Acá en el camino, claro, hay varios pubs así. Sí, claro. Sí. Después, Ciudades Emergentes, volviendo al BIT, prevé, digamos, todo el estudio que se hizo con una consultora que el BIT impone, digamos, básicamente. Y esa consultora hizo diferentes estudios, esos diferentes estudios lleva a el número de población a 45.000, entre 30.000 y 45.000 habitantes, proyectada a partir de los no convencionales, lo cual es una locura, digamos, es una, no sé, no conocíamos, estuvimos tratando de conseguir un caso de alguna ciudad que haya pasado eso y no lo hemos encontrado, que aumente tanto en tan poco tiempo. ¿Y esto está planificado? ¿Es algún barrio? Esto es la parte de la planificación nueva, que de hecho es muy... No, las planificaciones están destinadas, por un lado, las zonas productivas, que se va a avanzar sobre todo ese valle, y esas zonas productivas las quieren llevar acá, del otro lado, digamos que esta es la isla, se le dice, a esta isla. El tema está que esta isla, que va a estar destinada a la zona productiva, está río abajo de todos los lugares donde están perforando. Entonces es medio complicado sacar del valle y pasar ahí. Y esto lo van a hacer como es loteo. Y la otra es acá. Esto, la idea es avanzar sobre todo estos loteos. El tema está que acá está en corazón de la explotación. Vos tenés pozos muy cerca y tenés todos los basureros, que era lo que le habíamos contado. Que habían, es decir, Comarsa está ahí nomás. Indarza está al lado de Comarsa. Allá las cositas blancas que se ven allá, como las tolvas esas que blancas, pasamos y decía, es Indarza. Es como que uno lo que ve que para ser financiado por el BID, es decir, cuando se financia por el BID es generar deuda pública. Toda la infraestructura del fracking la estamos pagando entre todos, digamos, con deuda pública. Y eso, toda la planificación que están haciendo es como que es bastante... cuestionable, si se quiere, en los niveles que la están pensando, porque van a convivir tarde o temprano. Esa situación que estamos viendo en Neuquén va a ocurrir acá, y haciéndola previamente, digamos, vos podrías haber hecho otro tipo de planificación, pero no se busca, no se hace. Yo no sé si queda algo como para... ¿Qué hacen los subtes de Buenos Aires allá en el medio camino? Los subtes de Buenos Aires, esa es muy buena. Van a hacer un paseo de compras y confitería. Claro, restaurantes. Sí, un emprendedor que va a poner ahí las mesitas para los restaurantes. Los trajeron para hacer eso. Sí. Sí, vos dijiste un subte a Vaca Muerta. Claro, bueno, allá está el parque industrial, digamos, en esa cosa, y ahí empieza Loma Campana. Loma Campana está en un triángulo, que es esta dos rutas. Esta ruta es ruta 7 y esta es la ruta que va a Cutralcó. Y en el triángulo ese está Loma Campana, que es a donde vamos a ir ahora. Ahí está Campo Marín. Ahí está la comunidad Campo Marín. Estamos cerquita. Sí. Y es por asfalto. Sí, después, no sé, hay un montón de cosas como para contar, qué sé yo, inversores, gente que viene y pone guita. Realmente estos son lo que... Uno, si quiere, siempre escuchaba las ciudades como hoy, las ciudades campamento, con las experiencias de la minería. Realmente cuando empezaron a darse acá estas situaciones, como que nos llamó mucho la atención. Incluso los de Neighbor, que es los trailers que estaban a la entrada, llegó un momento en el 2014 que hacían cama caliente. Como hacían 12 horas y 12 horas, entre turno y turno entraban a hacer la limpieza, la higiene y dormían. Es decir, pero en la misma cama dormían dos personas diferentes. Una cosa. Y no simultáneamente. Vialidad Nacional hizo un estudio, son alrededor de 15.000 vehículos de la actividad petrolera que circulan diariamente. Por eso van a ver la ruta que está siempre. Y es una ruta, la arreglan y vuelve al tiempito a estar mal. ¿Cuál es el casino? Estaba allá, ahora lo vamos a pasar cuando vayamos para donde los Campos Maripe. ¿Tenemos el mismo nivel de precipitaciones que en Neuquén? Sí, exactamente igual. Sí, sí. Allá tenés el hotel ese, es un emprendimiento donde también está Ginogli. Ay, divino. En el septiembre de 2015 vinimos a Añelo y acá todo esto está completamente modificado. De ambos lados, yo me acuerdo, había casitas pequeñas y lo que se empezaban a ver eran, digamos, casuchas construidas con cartón prensado que la gente decía que eran los habitantes locales. Dejaban sus casas, que eran casitas de... para alquilar y que alquilaban y que vivían ahí atrás. Sí. Pero todo esto, la estación de servicio, nada de esto había así, eran, o en todo caso había algunos galpones, así como lo que vemos así en donde están los camiones, predios que estaban como desocupados, alambrados, con un galpón de zinc y no mucho más, pero nada de estas cosas había hace... un año y medio, digamos. No, sí, el cambio es radical. Y el cambio también es radical en términos de matriz productiva. Esto que le decíamos hoy, que no uno lo que nota es que se va acrecentando la matriz productiva dependiente de hidrocarburos. No hay... Lo poco diversificado es lo que se está atentando. Nosotros acá teníamos una situación, es la de Allen, que una lástima que no la pudimos ir a ver, pero... La de Allen en términos de producción frutícola es importante cómo se van generando cambios en poco tiempo. Ellos pasaron en tres años pasaron de tener 60 pozos a más de 300. En un lugar donde estaba la capital de la manzana y la capital de la pera, digamos. Pero la capital de la pera es Allen. Y ahí la pérdida de tierra y la variación que se genera con el ecosistema es muy grande. De tal es así, digamos, que la temperatura de los niveles de carpocapsas que estaban controlados empezaron a aumentar. Esto producto de la cantidad de vehículos, vibraciones, luces prendidas en las locaciones toda la noche, gases que salen y queman durante todo mucho tiempo. Es decir, hay un montón de cosas que están haciendo... cambios drásticos, y en el caso de acá usted lo que van a ver es que es mucho muy así, digamos, el campo, pero son sectores de economías que se llaman de subsistencia y todo el mundo cree que son economías de subsistencia porque nadie se enriquece, pero la gente tampoco necesita enriquecerse. Es decir, la gente tiene un arraigo a la tierra muy grande y no busca con su tierra ser un empresario, busca poder sobrevivir, vivir Y eso realmente es complicado porque se está dando toda una transformación en los esquemas de producción. Se hace cría extensiva con trashumancia, es decir, invernada y veranada. La cría extensiva realmente es una hinchada de pelotas para la, y una generadora de conflictividad para las petroleras, porque los animalitos al andar por el campo, inmediatamente se ven afectados por la petrolera. Ustedes lo que van a ver en la ruta es que si ustedes pueden ver lo que es acá, digamos, la vegetación, al lado de la ruta ustedes van a ver que es algo todo muerto. Todo muerto, tapado de tierra. El polvillo, digamos, afecta inmediatamente porque hace que se pierda la fotosíntesis, es como la ceniza. Entonces las pasturas comienzan a bajar. La cantidad de vehículos producen vibraciones todo el tiempo, la hidrofractura en sí misma produce vibración y se le disputa el agua. Todas estas zonas son de zonas de escasez hídrica. La hidrofractura comienza a disputar el agua. Entonces todo eso hace que las apariciones bajen de manera inmediata. Entre tener un campo con pozo o sin pozo, de un año al otro te varía el número de apariciones, cae. Y además, al abrirte tantos caminos, te roban los animales. Además, digamos, empezás a tener baja en esto que le decíamos, la baja de aparición y el tema de no tener. Entonces, todos los conflictos con las petroleras y con el Estado por parte de los campesinos son por los animales. Cuando vos le vas al campesino y le preguntas cuál es el problema ahí, el problema este, cuál es la demanda, y ustedes van a ver los acuerdos que se hacen con las petroleras, son pasto, agua, esas cosas son las que los negocian en los acuerdos para pedir indemnización. Lo que ha hecho el BIT, digamos, y lo que está haciendo la gente que está haciendo los estudios es tratar de hacer un análisis de esa conflictividad y hacer un paso. Lo que dicen ellos es que hay que pasar de la cría extensiva a la cría de corral. Por lo tanto, tiene que ser cría intensiva y de corral para que los animales ya no molesten a la actividad y ver de qué manera se puede ir financiando a ese productor. Lo que nosotros vemos de peligroso, ya tenemos 3 feedlots muy grandes y acá el BIT está financiando un matadero. Lo que estamos viendo es que esos feedlots grandes van a ser como el mismo proceso de transnacionalización de capital que se hizo con la fruticultura en el Alto Valle. Es decir, en la fruticultura del Alto Valle son las empresas exportadoras las que terminan condicionando todas las, son las que ponen los precios, son las que realmente ganan y además le compran al productor por adelantado. Igual, muchas veces el productor va y digamos, le vende por adelantado. Igual con esos filos y otros que están habiendo es para alcanzar para producción más bien local, vos decís que va a dar para otra cosa. No, digo que es el mismo proceso de concentración de capital. Es muy factible que así como el chacarero termina siendo un empleado. Independiente del frigorífico, de eso. Del matadero. Claro, así como la es poquita y al cerrar la barrera en La Pampa y encarecer tanto el costo de la carne con hueso acá, esa carne es para la están, sí, en principio es para consumo. Claro, lo que nosotros planteamos es que el productor este, que hoy es un productor independiente, lo más lógico que pase a ser un productor dependiente o un asalariado de este empresario. Y que labure, digamos, para abastecer a este empresario, a estos filos, que son los que van a tener las cámaras frigoríficas, que son los que van a tener un acceso preferencial al matadero, digamos, son los que van a poder tener la comercialización, ya sea destinada al mercado interno o externo. Yo calculo que va a ser interno por la cantidad que se espera. Sí. Porque además no daría el espacio para criar tanto. No. Pero bueno, todos esos cambios son los que se están procesando. Se están viendo, digamos, hoy en la actualidad. Y lo que nos van a contar ahora los Campos Maripe, que yo diría que vayamos, si no nos siguen esperando. Una propuesta, si podemos repartir las bolsitas de pan y algo de fiambre. Es que llegamos y vamos a comer con ellos.